En el Día Universal de los Derechos Humanos quiero agradecerles a un puñado que aprovechaba luego de la desgracia y el sufrimiento de miles de argentinos. Ajustes, represión, inflación, compresión, criminalización, doble discurso. Muchas gracias a los doble discurso, ajustes, represión, criminalización, justicia a cuentagotas, nuevos desaparecidos. Veo gorilas. Esto es una porquería. Además que... ¿Qué es esto? Miren, miren lo que es, miren lo que es. No dice nada. Y yo decía... Yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga? La Argentina, muchacho. Usted no sabe el país que tenemos, por Dios. Argentinos y argentinas, yo me siento tan feliz. Pero bueno, quiero decirle que... Que tienen que pagarle su mejor salario. Sea por el mejor salario, no saben lo que eso significa. Más saqueo, más ajuste, más represión, más doble discurso. Todos los días, goles en contra, penales, faus, pobres argentinos, no saben lo que eso significa. La lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata. ¿Qué tal? Buenas y frías tardes de mayo. Aquí estamos para hacer la lucha que nos parió, el programa de la agrupación Hijos La Plata. Aquí estamos. Una semana más, pero no cualquiera. No cualquier semana. Varias cosas han sucedido en la semana que han agitado la opinión pública, la movilización y a la militancia platense en particular. En primer término, la muerte de la rata vestida de verde olivo, el símbolo de la represión de la última dictadura militar, Jorge Rafael Videla, y una mínima reflexión al respecto de esto. Cada vez que se muere un genocida, desde Hijos pensamos en la impunidad, ¿no? La impunidad porque cuando están vivos estos tipos, los peores asesinos de la historia... hablamos siempre aquí de la cantidad de represores condenados en 10 años de caída de las leyes de impunidad, 7 años de juicios, que son una representación mínima, 370 más o menos, al lado de lo que fue la magnitud real de el esquema y la operatividad represiva de la dictadura militar en todo el territorio del país. Cuando están vivos, no se los juzga a todos, ni por todos los delitos a los que se juzga. Y cuando se mueren, quedan pendientes muchas de las cosas de las que fueron y son responsables, pero que finalmente quedarán en la impunidad. Así que el sabor, el único sabor, es la impunidad atrás de esta situación de las muertes de genocidas. En este caso estaba condenado, sí, bueno, pero fijémonos una cosa. El jefe de la represión... en algún sentido, estaba condenado solamente en dos causas, en la causa de la Unidad Penal 1 de Córdoba en 2010 y en julio del año pasado la causa de Plan Sistemático de Apropiación de Bebés. Creo que en esa segunda causa, la de Plan Sistemático, es donde quedó mayormente probado la responsabilidad de los altos mandos, ¿no? En este caso, el jefe, uno de los jefes de la Junta, el comandante jefe del Ejército. Así que, nada, la sensación es de impunidad y seguiremos adelante con todo lo que nos queda luchar para meter a estos tipos en cana. Y en realidad no es solamente meter a estos tipos en cana, sino transformar este país de una buena vez con todos los resabios de las políticas económicas, culturales y sociales que nos han dejado no solo la dictadura de cívico-militar del 76 al 83, sino sus continuadores en políticas flexibilizadoras, neoliberalizadoras en estas últimas tres décadas de, comillas, muy grandes, democracia. Hablábamos de criminalización en este programa, hablamos arduamente y muy frecuentemente de criminalización. Venimos hablando de persecución a Félix Díaz y al Pueblo.com, represión en Famatina, los asambleístas ambientalistas contra la extractiva producción de mega minería a cielo abierto, infiltración a los servicios en organizaciones sociales populares de comunicación, represión en el Borda, presos políticos y judicializados en Chaco, en Bariloche, Río Negro, y presos políticos en Corral de Bustos, Córdoba. Y esta semana, finalmente, criminalización de la protesta implementada por Scioli, Casal, el ministro Casal de Seguridad. La ministra, la directora general de Educación y Cultura de la provincia, Norita de Lucía. El juez, un querido y viejo conocido, juez César Melazo, persecutor de todo aquel trabajador con conciencia que se organiza y lucha, contra los delegados de la Junta Interna de ATE, Asociación de Trabajadores del Estado en Educación, ilegalmente detenidos por encabezar el año pasado y la continuidad de la lucha sindical ahí en la Dirección General de Escuelas, que mencionaremos más libremente como Ministerio de Educación. Así que vamos a analizar un poquito este hecho. Se ha hablado mucho durante la semana, se ha luchado mucho, digamos, impresionante para destacar la respuesta popular al momento, ¿no?, de la misma de la detención el día martes y el sostenimiento del reclamo de la libertad de los compañeros. Es para destacar la movilización popular y el reclamo. Y vamos a hablar un poco de algunas cosas alrededor de esto y sobre todo de la política de ajuste que hay en el ámbito de la educación en la provincia de Buenos Aires, que justamente atrás del ajuste viene la conflictividad y atrás de la conflictividad vienen los palos, la criminalización. Así que vamos a conversar alrededor de este tema con uno de los compañeros de la Junta Interna que fue detenido esta semana, Alejandro Sánchez Moreno, sobre todos estos temas, ¿no? Política, la cuestión sindical también y las políticas de ajuste y la criminalización alrededor de esos temas. Vamos a comentar también en el programa de la fecha el inicio de un nuevo juicio en nuestra ciudad, un juicio por delitos de lesa humanidad, el caso de los hermanos Iacarino, que lo hemos comentado ya aquí. Comenzó entonces el juicio el miércoles pasado, un juicio que tiene solamente juzgado a dos represores de la Brigada de Investigaciones de Lanús. Y vamos a convocar alrededor de estos hechos que venimos mencionando de criminalización también a una marcha que va a haber contra la criminalización de la protesta convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Este miércoles 22 de mayo a las 5 de la tarde se va a estar marchando hacia la Plaza de Mayo. Una vez más, no es la primera, pero se va a salir a la calle ante esta nueva escalada represiva y criminalizadora que se viene viviendo en varios puntos del país. Así que esto es la lucha que nos parió más o menos en cuestión de temáticas del día de la fecha. Recuerden que este programa se escucha de sábados de 13 a 14 horas por FM Universidad, 107.5 MHz. Lo escuchan en vivo en www.radiouniversidad.unlp.edu.ar. Y si no, lo escuchan en forma grabada, repetido, los martes a las 13 horas en Radio Futura 90.5. Y si no, por Radionauta FM 106.3, los miércoles a las 14 horas. Dicho esto, todo programa debe vivir de algo. Nosotros tenemos nuestro auspiciante, que es Librería Giro Loco, y nos acompaña de esta manera. Librería Giro Loco, Plaza Italia, entre 7 y Diagonal 77. Librería Giro Loco, teléfono 483-8186. Librería Giro Loco, donde podés encontrar el material de Hijos La Plata. Librería Giro Loco, entonces, de Plaza Italia, entre 7 y Diagonal 77, nos acompaña. Agradecemos, como siempre, a los hermanitos Badosa, Camilo y Ana, que están ahí al frente de la librería. Y bueno, vamos a ir con un poquito de música, así nos entra todo lo que tenemos, como decimos siempre. Y para sacudir un poco el gris, la oscuridad y el frío de esta tarde de mayo, vamos a escuchar un poco de heavy metal. qué tanto, señores. Y vamos a escuchar un tema de un disco de la banda B8, un disco que está cumpliendo 30 años de haber salido a la luz, 30 años, el disco Luchando por el Metal de B8. ¿Recuerdan ustedes la formación de B8? Gustavo Rowek, Ricardo Iorio, Osvaldo Civile y Alberto Samarvide, haciendo un tema que le vamos a dedicar a la muerte de la rata vestida de verde olivo, porque ni siquiera las parcas se lo deben haber querido llevar, así que le dedicamos B8 haciendo parcas sangrientas en la lucha que nos parió. ¡Heavy Metal! El reclamo nuestro es en contra de un recorte que quieren hacer en nuestro salario negro. Nosotros cobramos horas extras y viáticos como compensación salarial y eso es lo que nos quieren recortar. Nosotros no solamente queremos que no nos recorten, sino que nos blanqueen, porque no queremos seguir cobrando como cobramos. Y bueno, nosotros concentramos acá en el ministerio y marchamos primero a Plaza Italia y después a Gobernación. Y bueno, seguimos en la ocupación con todo, con el paro total con todo. Y la verdad es que cada vez se suman más compañeros. Esto demuestra que a pesar de que ya cumplimos una semana de ocupación del edificio y una semana en el cual estamos realmente con muchas actividades acá dentro del ministerio, que han abierto algunas instancias de negociación, pero que no han aportado la solución que nosotros esperamos. A pesar de todo eso, seguimos adelante. Todas las instancias que hubo, lo único que plantearon es que quieren seguir adelante con el recorte. Lo único que ha habido en las reuniones que hubo con los funcionarios, con el Ministerio de Trabajo, donde estuvo presente Nora de Lucía, fue que ratifican el recorte, así que no podemos avanzar. llevamos adelante nuestro sexto día de ocupación absolutamente pacífica de la Dirección General de Escuelas, y estamos acá esperando nuestra nueva asamblea. Nosotros realizamos asambleas donde debatimos los pasos a seguir y reforzamos los que ya hemos determinado en las primeras asambleas. Solamente hemos lamentablemente comprobado de alguna manera si hay un intento de privatización de la liquidación de los sueldos, llevándose la información de la Dirección General de Escuelas a una empresa IBM, ¿no?, para la liquidación de los sueldos. Y con respecto acá a la ocupación y esta huelga general que estamos llevando adelante, la verdad la vemos absolutamente fortalecida. Los compañeros estamos firmes, hemos venido y participado de todas las actividades con toda la familia, y tenemos la firme convicción de que con el salario la verdad no se juega. Nos han tocado lo más importante que tenemos los trabajadores, y vamos a estar acá hasta que se vuelva atrás contra este recorte y después sentarnos a trabajar con respecto a cómo hay que, en todo caso, optimizar la cantidad de recursos que tiene la Dirección General de Escuelas para que el ajuste no pase por el trabajador. Yo hace 25 años que trabajo en la Dirección General de Escuelas, y esta situación la llevamos hace más de 12, 13 años, donde el gobierno de turno de ese momento decidió esta forma de hacer los pagos por sueldos absolutamente empobrecidos y que lo único que traían era hambre a los trabajadores. La lucha que nos parió. Compañeros y compañeras, no nos cabe ninguna duda que nuestra liberación es producto de la lucha popular. Y muy importante, tenemos que tener en cuenta esto, muy importante, nos han arrancado de la cárcel con los métodos históricos de la clase obrera. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Hoy la Asociación Trabajadores del Estado, nuestro sindicato, convocó un paro. Ayer realizamos asambleas y nos movilizamos a la primera comisaría donde nos detuvieron. Me informan que en la Dirección General de Escuela hubo un fantástico paro. Y me informan, compañeros, que Astillero Río Santiago paró en forma masiva por nuestra libertad. La clase obrera de la región, de la provincia y de Capital Federal se movilizó por nuestra libertad. Pero no podemos dejar de denunciar, compañeros, que en la mañana de ayer sufrimos un verdadero secuestro, una patota de más de 20 personas sin identificación alguna. Sin decirnos el motivo, sin preguntarnos el nombre, nos detuvo en forma violenta. Nos metió en autos particulares sin decir por separado, sin decirnos a dónde nos llevaban. Solamente luego de llegar a 61, 12 y 13 y luego de lo que los compañeros empezaron a movilizar, nos empezaron a tratar bien. ¡Soy basura, vos sos la dictadura! ¡Soy basura, vos sos la dictadura! Por eso exigimos la destitución de toda la guardia policial permanente de la Dirección General de Escuelas, porque es cómplice de nuestra detención. Había un policía presente en los permanentes que organizó la batida, pero además esa guardia policial hostiga permanentemente hace años toda la lucha de los trabajadores. Denunciamos lo siguiente: nos detuvieron en la esquina de 11 y 57 cuando veníamos de una reunión con Montes de Oca, una reunión pactada donde estábamos reclamando indemnización para los trabajadores inundados del ministerio. quiere decir que los funcionarios del ministerio son cómplices, organizaron esta causa armada que es de persecución sindical, por lo tanto pedimos la renuncia de todos los funcionarios responsables, empezando por Nora de Lucía, que se tiene que ir. Pero decimos lo siguiente, ¿qué quiso hacer la gestión al meternos en cana y reprimirnos? Quiso callarnos, cancelar la lucha y separarnos de los trabajadores. Desde acá decimos, ¡fracasaron! ¡Fracasaron! La lucha que nos parió. Bien, continuamos en La Lucha que nos parió, el programa de radio de la agrupación Hijos La Plata. Nos escuchábamos ahí el audio de uno de los compañeros, Alejandro Sánchez Moreno, cuando era liberado, finalmente después de todo este periplo que se vivió esta semana. Quería yo encuadrar esto, en principio, cuando hablábamos el año pasado del informe sobre criminalización de la protesta social del encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Y destacábamos que principales, las dos luchas principales que eran criminalizadas en nuestro país tenían que ver, en principio, con la lucha por la tierra y los pueblos originarios, que son criminalizados a partir de ese reclamo, y segundo, justamente, las luchas sindicales, ¿no? Concretamente, bueno, se llevaban más de un tercio del total de hechos criminalizados en todo el país. Y justamente este hecho lo destacamos concretamente como un hecho de criminalización de la protesta, porque justamente los compañeros detenidos, Alejandro Sánchez Moreno, María Inés Uro, Silvia Valdés, Miguel Ciapina, Marcelo Ardetti, habían sido referentes el año pasado en lo que era la lucha contra los recortes que se venían efectuando en el ámbito de los trabajadores del Ministerio de Educación y de esa grandiosa toma que se sostuvo durante un tiempo en septiembre-octubre del año pasado. Así que, concretamente, es un ejemplo esto que realizó el juez de garantía César Melazo, esta causa que había iniciado como coacción agravada por pedido del fiscal Tomás Morán, que los quieren llamar a indagatoria de esta manera, ¿no? De esta manera, secuestrándolos con gente de civil. Y justamente a los referentes que habían encabezado aquellas luchas. Pero para hablar un poquito más concreto sobre esto, tenemos en línea a Alejandro Sánchez Moreno, uno de los compañeros de la Junta Interna de ATE en el Ministerio de Educación. Alejandro, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Julio te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bien. Bueno, en principio esto que señalábamos, ¿no? La definición de estos hechos concretamente como una persecución, como una criminalización de la protesta, porque sobre todo, por varios temas, pero en principio sobre todo porque habían sido ustedes referentes de lo que había sido aquella lucha del año pasado en la toma del ministerio, en la lucha contra los recortes que se estaban haciendo a las sumas en negro y varios reclamos más, y además por el delito que se les armó, el famoso delito este de la coacción agravada, que no es la primera vez que se utiliza contra los trabajadores o referentes de distintas luchas. ¿Ustedes cómo lo vivieron, cómo lo encuadran, esta situación grave, gravísima que ocurrió? Sí, como vos dijiste, como una persecución. Quiero hacer antes hincapié en una cosa. Mm. Además, a nosotros nos detuvieron en esa esquina, bueno, ya quedó bien relatado, pero queremos también hacer muy fuerte la denuncia de cómo encarcelan, cómo detienen al compañero Marcelo Ardetti en la Torre 1, que es el compañero del video. Sí, sí, sí. ¿No? Porque, bueno, él no estaba con nosotros, él estaba en su lugar de trabajo, y bueno, todos vieron el video con la brutalidad que lo detienen, de la misma forma que nosotros, personal de civil, en un auto particular, sin decir dónde va. Pero además queremos decir lo siguiente, el compañero es hijo de desaparecido. Entonces le han hecho revivir, el compañero vio cómo se llevaron al padre, se lo llevaron también de su lugar de trabajo, porque en la propia casa tenían un tallercito, el padre tenía un tallercito, ¿no? Entonces hacemos una denuncia muy fuerte en este sentido, porque al compañero le han hecho revivir el peor momento de su vida. ¿No? Seguro, bueno, políticas que se repiten con otro contexto, de otras modalidades, pero con similitudes represivas concretas, constantes y sonantes. Claro. Concretamente, claro. A ustedes, el fiscal Morán, que es el que inicia esta medida para supuestamente tomarles indagatoria, ¿no los había citado en ningún momento a declarar ni notificado de alguna causa o alguna cuestión? No, nosotros teníamos notificación de... sabíamos de la causa, sabíamos de la causa, pero no porque hayamos tenido alguna notificación legal, por decirlo de alguna manera, sino porque, bueno, nos enteramos. A nosotros nos acusan de coacción agravada y se refieren a los hechos de la huelga del año pasado, de septiembre, octubre del año pasado, y que no solamente fue huelga, sino también que fue la ocupación pacífica en las instalaciones de la Dirección General de Escuela. Sí. La huelga se desata porque nos recortan en un 10% nuestro salario negro, un parte de nuestro salario es en negro, y porque despiden a 140 trabajadores. 20 de estos trabajadores son trabajadores precarizados. La huelga termina con un desenlace favorable al reclamo de los trabajadores porque se deroga el recorte de salario y se reincorpora a los 140 despedidos. Y se firma un acta, creo que fue el día 5 de octubre, ¿no?, donde todas las partes acuerdan estas cosas y está la firma de la directora general de escuela. Luego de eso, ellos comienzan una campaña de criminalización de la protesta y bueno, y nos acusan de coacción agravada. Nosotros decimos que la causa es armada, acá no hubo coacción agravada. Nosotros logramos revertir la decisión de la gestión de Nora de Lucía con los métodos históricos de los trabajadores, con huelga, con paro, con movilización, con marcha. Nuestro sindicato, que es ATE, apoyó esta lucha, están todas las comunicaciones al Ministerio de Trabajo. Entonces, bueno, acá lo que se pretende son dos cosas. Amedrentar, porque el ajuste sigue en marcha, aunque nosotros logramos parar ese ajuste concreto. Hay todo un proceso de ajuste en la provincia de Buenos Aires que sigue en marcha. Las paritarias son a la baja y en tres cuotas. Ahora hay un nuevo régimen de asignaciones familiares que es a la baja, que nos recorta aún más nuestra asignación ya familiar, ya recortada. La paritaria docente la tuvieron que cerrar con decreto, ahora hay conciliación obligatoria, se vence el plazo, ya hay gremios que comunican que van a convocar nuevos paros si no hay una oferta positiva. Entonces se intenta, mediante esta represión y mediante esta causa trucha, bueno, amedrentar y además crear ante los trabajadores una imagen de que nosotros somos criminales, ¿no? Crear lo que nosotros mencionábamos luego de salir de la detención, sí, y que fracasaron en este intento, porque lejos de los trabajadores comprar esta campaña, en la que sigue el gobierno, yo escuché a Scioli que dijo que Nora Lucía pasa momentos muy duros porque ellos la amenazan, lejos de esto, han fracasado en este primer intento porque la reacción fue muy fuerte, y sobre todo la de los trabajadores de nuestro ministerio. Ayer el paro fue total, el ministerio estaba vacío, participamos de la movilización de ATE, y ahora entramos en la siguiente campaña. Nosotros pensamos, la asamblea que hubo el jueves, que fue muy grande, votó que un periodo de entrevista a Casal, que lo hacemos junto a Justicia Ya y a todos los organismos de derechos humanos, porque nosotros queremos que él tome cartas en el asunto. Queremos denunciar este secuestro, la forma en que nos detienen. Queremos que se destituya la guardia policial permanente del ministerio, porque un miembro de esa guardia policial estaba entre los que nos detuvieron, y aparte esta guardia policial hace años que lo único que hace es hostilizar a los trabajadores que protestan. Lejos de organizar la seguridad y la protección de los trabajadores, se dedica a tareas represivas, y además los funcionarios. Nosotros veníamos a una reunión pactada, no es que fuimos a conseguir una reunión. Claro. Era una reunión continuidad de otra reunión que fue el jueves de la semana pasada, donde estábamos gestionando una indemnización para trabajadores afectados por el temporal. Entonces, al salir de esa reunión, a caminar unos metros, sufrimos esta detención, por eso lo llamamos que fue una reunión emboscada. Entonces nosotros pedimos también la renuncia de Montes de Oca, que fue el funcionario que... Pero pedimos también la renuncia de todo el gabinete, porque ya es incompatible con los trabajadores de la Dirección General de Escuela y por todo lo que estábamos relatando. Y además pedimos la nulidad de las causas. No es una causa trucha, no este juicio no puede prosperar. Entonces, bueno, el lunes convocamos otra asamblea y vamos a seguir con esta campaña. Sí, no es la primera vez que Nora de Lucía tiene este tipo de actitudes persecutorias hacia los trabajadores. Recordábamos nosotros el caso de el compañero delegado del SUTEBA, José Ferraviolo, ¿no? El profesor del Albert Thomas, que en noviembre pasado la escrachó de Lucía en un acto público ahí en el Albert Thomas por las políticas de ajuste, y la funcionaria se encargó de hacerlo sumariar, relevarlo de los cargos, etcétera. Finalmente él fue repuesto por la justicia laboral en el cargo. Pero digo, esta funcionaria que viene en realidad a hacerse cargo, ¿no?, del ajuste en el ámbito de la educación. Una tipa que en realidad viene más bien del ámbito, es abogada y escribana, viene del ámbito del Ministerio de Economía anteriormente. ¿Cómo la califican ustedes la gestión de esta persona? ¿Qué son políticas, no? Más allá, son políticas de recorte más allá de la persona, digo, ¿no? Sí, ya, pero es cierto, ha elegido una persona para llevar adelante un proceso solamente de ajuste y como no cierra, van a la represión. Mm. Uno a veces puede polemizar con un ministro, porque por ahí toma una iniciativa. Si es de salud, si es de educación, con respecto a educación, uno puede polemizar, no estoy de acuerdo, pero acá no hay ni siquiera una iniciativa en el terreno pedagógico, en cualquier terreno, para que uno pueda polemizar. Ella está cumpliendo, todavía no cumplió un año de gestión, uh-huh, y las únicas medidas que ha hecho son, ni bien asume, el recorte de salario, el despido de los 140 trabajadores, todas estas medidas represivas, hay un vaciamiento de la Dirección General de Escuela. Durante todo el día las oficinas de reclamo están llenas de docentes que trabajaron 4 meses y no cobraron. Por ejemplo, los docentes de la colonia de vacaciones, sí, que tiene la Dirección General de Escuela, que tiene una colonia de vacaciones institucional para los hijos de los empleados, que es gratuita, todavía no cobraron su sueldo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y aparte, bueno, gestiona también mediante las paritarias la el techo salarial y la cuestión de las 3 cuotas. Entonces es una directora general que lo único que tiene para, que lo único que ha venido a llevar es un proceso de ajuste. Una trabajadora me contaba una anécdota el otro día, que está cercana, tiene que escuchar las charlas de los funcionarios. Sí. Ahora nosotros el recibo de sueldo no lo imprime más la Dirección General de Escuela, ¿no? O sea, uno lo consigue por cajero, ¿no? Ajá. Entonces decían que con bombos y platillos iban a hacer un acto en la Dirección General de Escuela, en el salón de actos, para informar esa gran conquista. Una gestión que lo único que tiene para ofrecer es eso, uh-huh, está acabada. Uh-huh, uh-huh. ¿No? Y aparte lo único que ofrece es ajuste y represión, está acabada. Por eso sí, nosotros iniciamos esta campaña por su renuncia, por la nulidad de las causas, por ningún sumario y por la destitución de la policía. Sí, he escuchado en algunas intervenciones tuyas anteriores a este hecho puntual, hablabas vos también de un reclamo de derogación más sindical, más abierto, de derogación de algunas resoluciones en la provincia que habilitan descuentos por hacer paro, ¿no? O sí, por ir a asambleas, incluso, que están completamente vigentes para hacer. Sí, hay una resolución interministerial anterior a no la de Lucía, pero bueno, indicada por en su momento por Scioli y refrendada por todos los ministros de su momento, alguno habrá cambiado, ¿no? Uh-huh. Donde ha comenzado esto de los descuentos. Los descuentos por parar, si bien es algo que siempre sobrevuela, sí, cuando uno va a la huelga, uh-huh, pero hay una política de descuentos sistemáticos y a partir de esta resolución de Scioli, que debe tener unos 3-4 años. Uh-huh. Entonces nosotros planteamos que, bueno, el derecho a huelga, el derecho a peticionar está en nuestra Constitución, es un derecho consagrado por la ley vigente. Nosotros planteamos que tiene que ser un reclamo de las conducciones de todos los sindicatos, porque esto afecta a los descuentos, se lo hacen a los docentes, a los judiciales, a los, uh-huh, auxiliares, a los trabajadores de hospitales. Tiene que ser un reclamo que se derogue esta resolución, porque es parte de lo mismo. Nosotros luchamos, paramos el recorte salarial y después nos acusan de coacción agravada. Uh-huh. El dinero no alcanza, nuestro salario no alcanza, la inflación es del 20-25%, un trabajador va al paro y además de que no le dan un sueldo como corresponde, también le descuentan el día. Entonces hay una criminalización, es un aspecto de la criminalización de la protesta, si bien el descuento después no se traduce en una causa penal. Claro. Es también una sanción a que vos protestes y reclames lo que es justo. Sí, seguro. Tocar el bolsillo a veces es también grave, ¿no? Es muy grave y es parte de toda una misma situación. Uh-huh. Es parte de toda una misma situación. Uh-huh. Alejandro, se vinieron dando, bueno, las políticas de recortes vía la crisis, pero también se han dado algunas respuestas de parte de las organizaciones populares. Concretamente, en lo sindical, la movilización es del año pasado contra el aguinaldo en cuatro cuotas. Luego, esta lucha puntualmente en educación contra los recortes de las sumas en negro, etcétera, etcétera. ¿Cómo han visto la respuesta del sindicato, de ATE, a estas políticas concretas de ajuste? Porque también hay diferencias a la interna de las distintas organizaciones en el sindicato, y algunas están cómodas como están y otras quieren recuperar el sindicato para una conducción más combativa, ¿no? Sí, nosotros valoramos mucho la reacción que tuvo nuestro sindicato en todos sus estamentos, tanto en su conducción provincial como en su militancia, en sus juntas internas. Uh-huh. Luego de nuestra detención se convocó un paro provincial, nos pareció correcto responder con esa, uh-huh, con esa contundencia, y sabíamos cuando estábamos adentro y sabíamos cuando estábamos, y después lo vimos cuando estábamos afuera, que, bueno, las seccionales de ATE del Gran Buenos Aires Interior movilizaron todo lo que pudieron a La Plata. Sabemos que la marcha fue muy grande. Y como cuestión más general, nosotros vemos realmente que en la provincia de Buenos Aires, entre los estatales, entre los docentes, hay mucha voluntad de luchar. Hay mucha voluntad de luchar. Y solamente vemos que pueden cerrar esos procesos de lucha, aunque los cierran temporalmente, porque, por ejemplo, la cuestión con los docentes es una crisis que todavía está abierta, ¿no? Lo pueden cerrar con métodos no de consenso, sino con métodos de facto, por decirlo de alguna manera, sí, porque la paritaria docente la tuvieron que cerrar por decreto y luego por conciliación obligatoria. Uh-huh. Va a haber una coacción ahí, ¿no? Lógico. Y por ejemplo, la paritaria estatal la cerraron con la firma de dos sindicatos, que son SODEM y UPCN. ATE rechazó. Uh-huh. Que no consultaron a ningún trabajador para Y si consultaban, si impulsaban un proceso de asamblea, perdían todas las asambleas. Y lo mismo sucede, bueno, todavía la paritaria de la SICOP, los profesionales de salud están luchando para lograr un aumento salarial mejor, lo mismo los judiciales. Entonces, y bueno, la cuestión de la lucha del aguinaldo en cuatro cuotas es una lucha que terminó siendo favorable a los trabajadores, porque tuvieron que pagar una cuota, seguimos luchando, y finalmente, no en fecha, pero pagaron el resto entero. En vez de, no pudieron con su plan de pagarnos en cuatro cuotas. Claro. Ahora, por ejemplo, hay una medida que por ahí no tiene mucha difusión, una conquista no tiene mucha difusión, pero que es muy importante. Hay un proceso de reestatización de todos los servicios de limpieza de los hospitales. Uh-huh. En general, la limpieza en las reparticiones públicas, hospitales, ministerios, era estatal. Se privatizó durante todo el proceso de privatizaciones, y ahora hay una lucha muy tenaz que a veces, bueno, muchas veces la ciudad de La Plata está conmovida por el paro de los trabajadores de la torre de limpieza de empresas privadas que ni le pagan el sueldo. Claro. ¿No? Entonces hay un proceso de restitución. Creo que el único servicio estatal que quedó de limpieza es el de educación, el nuestro. Uh-huh. Entonces, está toda esta, volvemos a la misma conclusión, por eso todo este intento de reprimir, porque ellos están en la intención de hacer pasar un ajuste, pero ven que la respuesta de los trabajadores es muy fuerte. Bien, Alejandro, te agradecemos muchísimo el contacto. Veremos en qué sigue sobre todo puntualmente, bueno, hay una serie de luchas abiertas de aquí hacia adelante en el año, que va a ser un proceso interesante, pero también veremos de cerca el tema esto de la causa, porque está abierta, hay una denuncia penal hecha contra los funcionarios y para determinar las responsabilidades del área de seguridad también por esta actuación policial, pero la causa por ahora está abierta y va a seguir algún curso, ¿no? Sí, por eso nosotros iniciamos, consideramos una victoria haber logrado nuestra libertad, pero conseguimos con la campaña, por la nulidad de las causas, por la renuncia de los funcionarios responsables, la destitución de la policía, investigar esta cuestión del secuestro a premios ilegales, sí, y por una lucha que ya estaba planteada, pero ahora la planteamos con más fuerza, reabrir la paritaria por un salario a la canasta familiar de 8.000 pesos. Exacto. Nada de salario en cuotas. Uh-huh. A nosotros no nos cobran los alquileres en cuotas o los préstamos en cuotas, nosotros tenemos que pagar todo el 1 al 10, uh-huh, queremos un aumento salarial igual a la canasta familiar indexado a la inflación. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, será un proceso que iremos siguiendo en lo que resta de este año, que viene con luchas interesantes. Alejandro, bueno, te mandamos un abrazo grande, te saludamos desde aquí, desde la agrupación Hijos de La Plata, y bueno, a seguir luchando. Bueno, te agradezco mucho en nombre nuestro, de toda la Junta Interna, la posibilidad hoy de salir acá en este programa. Dale, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias igualmente. Hasta luego. Pasaba entonces el compañero Alejandro Sánchez Moreno, uno de los compañeros de la Junta Interna de ATE en la Dirección General de Escuelas y Cultura, el Ministerio de Educación, así le decimos más llanamente, uno de los compañeros que fue detenido, secuestrado esta semana por ser referente de la lucha que se viene dando en contra del ajuste en ese y en otros ámbitos en la provincia de Buenos Aires. Cortito esto, coacción agravada es el delito que se les está imputando a los compañeros por la supuesta toma del Ministerio el año pasado. Es un delito grave, uno de los delitos calificados como delito contra la libertad. Esto tiene que ver con querer hacer o dejar de hacer a una persona, en este caso a los funcionarios, alguna medida. Recuerden, hacer o dejar de hacer, ley antiterrorista, ¿les suena? Y es un delito grave que, provee a penas de 3 a 6 años de prisión y se extiende entre 5 y 10 años si se emplean armas o amenazas anónimas. Y recordemos que coacción agravada es el caballo de batalla de muchos jueces criminalizadores y funcionarios políticos que utilizan a los jueces y a los fiscales criminalizadores. Los casos de Panario, Christiansen, Emilio Alí, Raúl Castells, la gente del MTR, Teresa Rodríguez en el 2001, el juez Atencio, ¿no?, que intervino en Mafisa, la criminalización de Mafisa también, los presos de Las Heras, todos procesados por delitos de coacción agravada. Y también la última causa interesante, la causa de los compañeros del Garrahan, de la Junta de Delegados del Garrahan, que hace poquito se resolvió absolviendo a todos los compañeros que estaban procesados también por el delito de coacción: Luis García, Noemí Agüero, Daniel Lerer, Aníbal Mancilla, y que no solo los absolvieron, sino que mandaron a investigar el Tribunal Oral Criminal 29 en abril pasado. No solo absolvió a los compañeros que estaban acusados de coacción, sino que mandó a investigar la posible comisión de delitos de acción pública por parte de la viceministra de Trabajo, Noemí Rial. Así que en este caso la coacción agravada le salió el tiro por la culata a los ministros nacionales de Trabajo, en este caso Noemí Rial, porque finalmente los compañeros fueron absueltos, habían desarrollado una lucha que también tuvo ocupación del espacio de trabajo, pero finalmente los absolvieron y se determinó algún grado de persecución sobre ellos porque justamente llegaron a juicio. Así que ojo con reutilizar de más la figura de la coacción agravada. Ojo Nora de Lucía, que está, decíamos recién con Alejandro, no cumplió un año todavía en la gestión de educación en la provincia y ya tiene varios conflictos abiertos y la enemistad fundadamente ganada de la mayoría de los trabajadores, sobre todo por estas prácticas: mandar a detener, abrir una cosa y mandar a detener a referentes de trabajadores. Así que nos vamos con el momento de la obsecuencia escuchando justamente los argumentos de la hasta ahora titular de la cartera de educación en la provincia, Nora de Lucía. El momento de la obsecuencia. Cuando llegamos a la gestión, vimos algunas situaciones. El paro del martes, ¿a qué obedeció? Me parece a cuestiones políticas, ¿no? Queríamos agradecerle profundamente a las organizaciones gremiales que representan al sector de los docentes. Con lo cual yo creo que son excusas y es un juego político de distintas organizaciones gremiales que están midiendo su fuerza. Y la verdad, ¿saben a costa de qué la miden? De los chicos, de 4.700.000 chicos. Es vergonzoso la actitud de estos dirigentes gremiales. El momento de la obsecuencia. Mire, yo no los vi tan preocupados a las organizaciones gremiales todo el año. Parece que la actividad es para cumplir el cronograma anual de paros. Cuando viene la última semana de octubre y la primera quincena de noviembre, empieza el calendario de paros. La verdad que me parece que un país así no se transforma, un país así no se construye. queríamos agradecerle profundamente a las organizaciones gremiales que representan al sector de los docentes que se hayan puesto a disposición y se solidaricen. Y realmente que algunas organizaciones gremiales tomen estas actitudes después de haber tenido respuestas del gobierno de Daniel Scioli es vergonzoso para toda la sociedad. El momento de la obsecuencia. Pero seguimos de paro. ¿Sabe qué? La discusión se da en el aula. La discusión seria no. Se da en el aula. Pues somos un gobierno que escuchamos. Somos un gobierno de puertas abiertas, de diálogo. Yo le cuento, el gobierno de Daniel Scioli, con respecto a los docentes, aumentó en su gestión un 180%. Que en su gran mayoría están a cargo del aula poniendo todo su esfuerzo y compromiso. Optimizar los recursos significa que le estamos pidiendo a la gente que por lo que cobran trabajen. Estamos pidiendo a la gente que por lo que cobran trabajen. Nosotros estamos invitando a toda esta gente a acompañarnos en la gestión. Nosotros estamos dispuestos a trabajar en conjunto y a seguir dialogando. Pero el camino realmente no es la violencia, el camino no es la amenaza y menos en el sistema educativo. El momento de la obsecuencia. Nosotros lo que estamos negociando es el respeto a la jornada laboral, ni más ni menos que lo que dicen las leyes. Pero bueno, no nos estamos poniendo de acuerdo porque hay gente que no entiende el diálogo a partir de la racionalidad. Y por eso esto derivó en estos incidentes de violencia y en estas amenazas. E insisto, la extorsión, la violencia, las amenazas no son el camino porque hay una sociedad que confió en nosotros y nosotros tenemos que ser respetuosos ante esa sociedad que todos los días nos interpela por un mejor servicio educativo. Nosotros nunca hablamos de ajuste. Nadie en la gestión habló de ajuste, simplemente de optimizar una gestión. Optimizar una gestión significa que no podemos perder un día para seguir transformando esta realidad, este salto cualitativo que se da a partir de la educación y es lo que el gobernador Daniel Scioli nos pide a todos los días. Somos un gobierno de puertas abiertas, de diálogo. Estamos pidiendo a la gente que por lo que cobran trabajen. El momento de la obsecuencia. La existencia de un plan sistemático para la sustracción de menores era una falacia, simplemente porque el mismo no existió. Por el contrario, había órdenes escritas sobre el proceder para restituir a sus familiares a un menor que hubiera quedado desvalido ante la detención de sus padres. Para restituir a sus familiares a un menor que hubiera quedado desvalido. Son prueba de ello no solo los casos de menores que fueron restituidos a sus familias en todo el territorio nacional, sino también el fallo de la Cámara Federal en la causa número 13 ya citada, donde expresamente se determina que tal metodología jamás existió. Tal metodología jamás existió. ¿O será que en realidad no hubo un plan sistemático? Y sí existieron, en cambio, acciones autónomas y asistemáticas. ¿Qué razón de ser pudo haber tenido dicho plan en el marco interno librado contra el terrorismo? La sustracción de un menor después de su alumbramiento y su inmediata entrega clandestina a un tercero previamente seleccionado buscaba que no fuera infectado ideológicamente, que esta suerte de violencia moral constituía un acto de genocidio. La sustracción de un menor, luego de su alumbramiento y su entrega clandestina a un tercero de confianza, garantizaba cortar el vínculo físico con la madre para encubrir su posterior desaparición. Asumiré bajo protesta la injusta condena que se me pueda imponer. Y la he de ofrecer como un acto de servicio más que debo prestar a Dios, nuestro Señor y a la paz. Bueno, continuamos en La Lucha que nos parió, el programa de radio de la agrupación Hijos La Plata. Escuchábamos ahí a la rata ya deshecha, vestida de verde olivo, que, bueno, marcó nuevamente estas cosas de las que venimos hablando, ¿no? En este programa habitualmente. Impunidad, más impunidad, porque estos tipos se mueren impunes. Condenados en este caso en algunas causas, pero impunes en otras. Estaba en curso el juicio por el plan Cóndor en este caso, y Videla era uno de los imputados en el juicio plan Cóndor. Había hablado incluso el martes pasado en la audiencia, ya en un testimonio bastante resignado, no haciendo las defensas ideológicas de lo actuado en dictadura, como sí lo hizo en este audio que escuchábamos, que era del juicio del plan sistemático de apropiación de bebés, en donde fue condenado a 50 años de prisión con las leyes Bloomberg, leyes nada progresistas, digámoslo, dicho sea de paso. Vamos a decir un dato. Nosotros hablamos siempre de que, para tener una idea de las causas contra los genocidas, la cantidad de represores condenados que hay alrededor de estos juicios, comparamos la cantidad de condenados con la de muertos impunes y decimos 93 juicios hasta el momento, ¿no? Que donde han sido condenados 444 condenas sobre 368 represores. Y si sumamos tanto a Joe Martínez de Hoz, un ministro de Economía de la última dictadura, y ahora a Videla, como las muertes más recientes, tendremos unos cerca de 330 represores muertos impunes en algunas de las causas que les quedaba responder. Concretamente el número es 330 contra 370, así que la balanza sigue inclinándose en la equidistancia de la impunidad. Por lo pronto, en la ciudad de La Plata ha comenzado esta semana un nuevo juicio que tiene que ver con los secuestros de los hermanos Alejandro, Carlos y Rodolfo Iacarino. Ustedes saben, los hermanos Iacarino, que fueron secuestrados ellos, sus padres, y despojados de varios bienes, empresas que tenían en aquel momento. Y bueno, por ese hecho están solamente imputados Bruno Trevisan y Rómulo Ferranti, que fueron jefe y subjefe de la Brigada de Investigaciones de la Luz, el centro clandestino de detención donde fueron llevados los hermanos para firmar la entrega irregular de parte de sus bienes. El miércoles comenzó la audiencia, bueno, el Tribunal Oral Federal 1, que es el que hace todos los juicios orales contra los genocidas en La Plata, estuvo realizando esta audiencia que duró durante todo el día hasta las 19 horas. Estuvo Adolfo Pérez Esquivel como testigo de concepto. Luego declaró Carlos Iacarino, uno de los hermanos, durante más de 3 horas. Y hay una serie de audiencias, va a ser un juicio bastante corto por la característica de las imputaciones, 2 imputados no más, y por los hechos investigados, pese a que los hermanos Iacarino tienen otras causas abiertas en la justicia por otros hechos. De hecho, pasaron por cerca de 12, 14 centros clandestinos de detención, así que vean ustedes si no tendrán hechos por denunciar. El viernes 17 es la próxima audiencia, va a hablar Alejandro Iacarino, otro de los hermanos, algún otro testigo de la defensa y víctimas sobrevivientes de los lugares de detención por donde pasaron los hermanos. Hay audiencias miércoles 22, viernes 24 de mayo, y finalmente la última audiencia por ahora está estipulada que termine este juicio corto el miércoles 29 de mayo, donde va a haber alegatos de defensa y de querella, y finalmente las últimas palabras y supuestamente la sentencia sobre Trevisan y Ferranti. Un juicio corto que en realidad, decíamos desde Hijos, desguaza una vez más lo que son los 29 centros clandestinos de detención del circuito CAMPS, en este caso la Brigada de Investigaciones de Lanús, que está desguazada, aparte por la denuncia de los hermanos Iacarino, digamos. Hay muchas cosas más por investigar en la Brigada de Investigaciones de Lanús o en los otros centros clandestinos de detención de Lanús. Por ejemplo, la Comisaría Tercera de Valentín Alsina o el propio predio del Campo Mar, que les contamos aquí siempre, que fue una fábrica que fue utilizada también. Hay que investigarlo, ¿no? Hay una causa en la Cámara Federal para que se termine de investigar si el lugar fue un centro clandestino de detención, torturas o enterramiento de personas durante la dictadura. Más información sobre causas contra los genocidas esta semana, una de cal y una de arena. Parece ser que detuvieron a Juan Miguel Walk, recuerdan ustedes, uno de los que había sido jefe del pozo de Banfield, uno de los más encumbrados centros clandestinos de detención en el circuito CAMPS durante la dictadura, que estaba prófugo desde el año pasado, luego de que el juez Coraza, hoy renunciado, le diera la domiciliaria para que se pueda fugar. Bueno, estaba prófugo, parece que estaba, lo detuvieron esta semana en la casa del hermano, en la ciudad de Mar del Plata. Él vivía en Mar del Plata y tardaron bastante los muchachos en, por lo menos, revisar la casa del hermano, queremos decir. Lo detuvo Gendarmería y la Federal. Parece que el muchacho Walk finalmente está detenido para ser juzgado en la causa Pozo de Banfield, que está elevada desde el año pasado a juicio oral. Pero, decía, una de cal y una de arena. Walk detenido, Miguel Ángel Ferreiro, otro de los represores que están procesados en La Plata para ser llevados a juicio, finalmente esta semana fue liberado de su detención domiciliaria. En realidad la medida se va a hacer a efectuar hasta que quede firme esta medida. Los fiscales habían pedido. ¿Cuál es la situación? La causa está elevada a juicio oral desde hace demasiado tiempo, concretamente desde septiembre del año 2011. Todos los plazos para cuando una causa está elevada y llevarla a juicio oral se están venciendo. Los fiscales habían pedido extender la situación de detención domiciliaria de esta persona y los jueces Rosanji, Vega y Hantus, el tribunal más progre del país, decidieron liberarlo porque se le están venciendo los plazos para llevarlo a juicio. Así que uno detenido, Walk, otro libre, Ferreiro, una de cal y una de arena en los juicios de La Plata. Última cosa que les voy a decir, porque nos estamos quedando sin tiempo, es que nos avisan los compañeros de familiares y amigos de Luciano Arruga que este primero de junio están cumpliendo un año en su proyecto de radio. Tienen una radio y un programa de radio que se llama Desde Afuera en Radio Zona Libre. Se puede escuchar por internet en radiozonalibre.blogspot.com. Cumplen un año de este emprendimiento que lo hacen afuera del destacamento policial donde se llevaron a Luciano ahí en Lomas del Mirador en el partido de La Matanza. Así que pueden escucharlo, buscarlo. Es muy interesante un programa hecho encima desde la calle. En radiozonalibre.blogspot.com, y si no, en Facebook buscan Luciano Arruga o se comunican con ellos a dondeestaluciano@gmail.com. Señores, el jueves 23 de mayo, el jueves que viene, vamos a estar dando una charla con la gente de la Asociación de Detenidos Correpi y La Ciega en la Facultad de Periodismo 63 y 118. Esto es el jueves 23 de mayo a las 4 y media de la tarde en Periodismo, en la sede nueva, para dar nuestra visión de estos 10 años de kirchnerismo. Pues ustedes saben, el 25 de mayo se cumplen 10 años que asumió el Néstor Nauta los mandos del país, así que vamos a estar analizando la política de derechos humanos del gobierno de los mismos, se puede decir. Nos vamos, agradecemos a todos, Leandro en la operación técnica, María Isabel Prigione Greco y Luciano Di Croce, regresado en la producción. Mi nombre es Julio, nos vemos el sábado que viene, adiós. Sacamos a De la Rúa, ya se fue Rodríguez A, con Menem todo fue trucho. ¿Y Cristina? No da pa' mucho. Y los milicos son unos hijos de puta y muchos curas también. La lucha que nos parió. Salud. Hacemos la lucha 2013. Julio César Avincheto. Patricio Enríquez Rodríguez, Luciano Di Croce, María Isabel Frigione Greco. La lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata. La lucha que nos parió.